estimat goril·la feixista. Pues bueno, banda, llegamos al final del programa. Gracias por llegar aquí. La neta, a mí, ahora sí que ya tenía mucho que no decía conclusión acerca de un disco, en este caso de un cassette. Mi conclusión del cassette, la neta, es que está bien culero. No me gustó esta banda. No, creo que, pues culera, realmente es culera. No. Más allá de mover la cabeza, el típico así como rockero, punk, y ese, pero nada, no. Creo que está chido porque lo digitalicé y ya más o menos me acordé porque no escuchaba mucho. La neta ni me dio ganas ni siquiera buscar qué pedo, si ustedes seguían en internet, o si lo estoy pronunciando bien, si los nombres de las canciones. La neta sí me dio mucha pereza. Han de decir, bueno, entonces, ¿por qué haces un programa? Como se dan cuenta, no tiré mierda como en otros discos, que si me la paso tirando mierda. En este le di vida, como dicen aquí en el barrio, ¿no? Le di vida a esta banda, dije, pues ya, vamos a pasarla, ya. A ver qué se me ocurre. Y vino todo todo, moviendo todos mis cachivaches, acá invocando brujería, hacke, para que pudiera jalar, y pues ahí más o menos. Creo que me quedo con eso, ¿no? En que nada es fácil, ¿no? O sea, me refiero en que no me ha tocado nada fácil últimamente. Y estos detallitos, ¿no? De decir, pues grábalo desde tu celular. Hay mil formas de... Bueno, no sé si haya tantas, pero hay diferentes formas de poderte grabar y hacerlo. Como que tampoco es así. Pero para alguien como yo que ya tiene equipo y que le quiere dar base, que le quiere dar grasa, quiere darle uso, pues no, realmente es que para mí es esto, ¿no? Es, yo sé que el celular te puede alivianar, ¿no? Y puede hacerte la vida, entre comillas, más práctica, ¿no? Pero pues, ¿de qué sirve, no? ¿Dónde dejamos la frustración? ¿Dónde dejamos el de verga, ya valió madres, güey, otra vez me falló, tengo que estos cables y este cable y el otro cable? Pues no sé, a veces es bonito, aunque muy frustrante, pero bonito frustrarse, ¿no? Poner a prueba tu poner a prueba tu ingenio, ¿no? En decir, ah, este cable, ah, no, ni madre, solo voy a utilizar una USB, ¿no? Ya valió verga. Sé que hay diversos caminos más fáciles que te pueden llevar a Roma, pero a veces a mí me gusta andar a pata y pues a tarde, ¿no? Y aunque luego esté tirando mierda y diciendo cosas que la misma frustración, ¿no? De que no me salga lo que yo quería o por un botón que le apreté volver a configurar todo. O sea, sí es un desvergue, desgastante también, pero pues al final de cuentas de eso se trata la fucking vida, ¿no? Y bueno, los dejo con esta rola y ya estamos guachando. Estimat gorila feixista. En subir, no, 2 horas, perdón, no, 3 horas en subir una programación de sin antena. O sea, si sí son horas chamba, ¿no? De estar que ya se cayó el internet, que otra vez volverlo a hacer, que en el formato no combina con esta computadora, que tener que comprar una USB. O sea, sí ha sido un chingo, ¿no? O sea, un chingo de madres que hasta la ahorita, como dicen, es casi prácticamente un trabajo de 3 días o... No, es un trabajo de al menos una semana. Cada día son 3 horas, en serio. A veces es como ese trabajo no remunerado, bueno, que no te pagan. Sin embargo, lo haces, ¿no? O sea, y es algo así que yo con sin antena. Pero está chido, ¿no? O sea, nadie me está obligando a hacerlo y nadie me está... Pues, creo que es la fácil, ¿no? Podríamos decir, ¿sabes qué, carnal? Si te duele tanto, si te cuesta tanto, pues ahí está la salida, ¿no? Dar un paso atrás y pues decir, va, valió verga, ¿no? Pero pues no, me late esta banda y pues estamos aquí. Bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar esta banda de Opción K. Opción K91, creo que dije. Ando un poco así como que... Un poco como que si es... así como que moviéndole para que pueda salir este programa, pero bueno, eso se trata, ¿no? Como dicen por ahí, si fuera tan fácil, ¿no? No sabe, no sale, no sabía, no sale, no sabe igual, ¿no? Sí, como cuando te cuesta mucho. Ya, estoy diciendo pura mamada. Yeah. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. La realidad de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Dado de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar fue Opción K95, es una banda española de hoy. Así se llama el género. Es un tipo punk con skinhead, algo así, me imagino. Es el segundo programa que... No, sí, segundo programa que hago sobre este género de hoy. Ya les platiqué, ¿no? La anécdota de cómo conocí una morra acá en el camino del rock and roll y era de hoy. Bueno, ya, fue algo muy gracioso. Si la escucharon, pues, qué chido, ¿no? Y si no, pues, ni pedo. No sabría dónde decirlo. Creo que sí, es en decibeles. Ahí es donde platico acerca de esa anécdota. Pero bueno. Para la banda que me está escuchando por primera vez o para la banda que ya me ha escuchado y no sabe de qué va esta onda, pues como lo mencioné, esto es un intento de programa de radio que es más, como lo dice también Gina, un archivo punk en el cual platico acerca de los cassettes, discos, CDs y algunos, pues, ¿cómo se puede decir? Unas carpetas de forma digital que tengo. Bueno, tengo la música, ¿no? Bien pendejo, como siempre. Ha sido un día complicado. Bueno, ahorita. Y platico, ¿no? En este caso he estado digitalizando todavía los cassettes porque tengo bastantes y sigo comprando, al igual que discos de vinil y CDs. Tengo bastantes y se me ha estado costando un poco la digitalización en cuanto al almacenamiento. En subirlos también por la cuestión del internet. O sea, sí ha sido todo un reto, aunque no lo crean, el proyecto de sinantena.com es todo un reto, aparentemente han de decir, ¿no? Para la banda que no lo conocen, sinantena.com es donde estás Sin Licencia, Segmento Podrido, Videos de Sacrificio 69, fanzines que escaneo, crónicas que escribo y fotografías que tomo. O sea, sí es algo así como que un combinado de muchas cosas en las que yo hago y en las que me gusta compartir. A simple vista se ve como algo muy fácil, ¿no? O sea, como decir, pues no, pues es de volada, ¿no? Subes una foto, escaneas algo y ya lo prendes, ¿no? Incluso creo que todo eso se podría hacer en celular. Creo que hay celulares que ya cumplen con esa función, en la cual son como una mini computadora, ¿no? Escaneas video, digo así, bueno, no escaneas video. Escaneas documentos, los trepas a tu nube, a tu página, o no sé qué madres, o editas un video en corto, ¿no? También, o sea, como que sí es mucha facilidad, pero para la banda que andamos en software libre o que andamos acá todavía de la vieja escuela, yo creo que ya el formato de la computadora ya pronto va a ser una vieja escuela. Lo que nos gusta hacer de una manera, entre comillas, artesanal, es todo una chamba, es todo un reto conectar una mezcladora, un micrófono a un programa de software libre o simplemente bajar los drivers, ¿no? Si no tienes el programa como tal y tú lo andas pirateando, ya sea en Mac o en Windows, en software libre no hay tanto pedo porque pues, los descargas ahí los programas y pues pedo, ¿no? Pero sí, dado caso que ciertos programas de software libre que no te cumplan cierta función, aunque yo lo dudo, creo que la mayoría se cumple con las chambas que realizamos o con las que yo hago, al menos. O sea, siento que es muy difícil que un programa de software libre no cumpla con lo que te da un software privativo, todas esas madres. Pero sí es un show. O sea, ya llevo un ratote en esto del software libre de una manera muy muy superficial, ¿no? En cuanto a utilizarlo, pero sí bien clavado, ahora sí que en cuanto a la teoría, en cuanto a lo que es, ¿no? O sea, lo que bien representa para una banda que hace punk o que se considera punk, o sea, que es algo muy chido para mí. O sea, en teoría sí tengo un poquito, he leído mucho, sigo leyendo mucho y me late, ¿no? Pero hoy sí ha sido muy difícil. No, hoy creo que gran parte del proyecto sí ha sido muy difícil, ¿no? Como regresando todo, ese paréntesis que hice, regresando, ¿no? O sea, como que todo ha sido muy difícil en esa página, en subirlo en la internet, por ejemplo. Luego me vuelo el internet de mis vecinos y pues entrevistas de una hora, programas o películas de una hora, más de una hora a veces, o 15 minutos, es un show, en serio es un pedote que he tardado como una hora. Estamos de vuelta, eso fue Opción K, ¿no? Opción K 95, un grupo de España, que es un cassette que compré hace años en el Chopo. Venía con el lado A, es el que escuchamos, es Opción K 95, perdón, y el lado B del cassette era, o es más bien, ¿cuál es esta banda? Que es No Servir, supongo. Me gustó por la portada del cassette. Más que nada es de unos niños que están ahí como que pidiendo pan, pero sí se ve tosca porque es en blanco y negro. Está chido el cassette. Creo que ya he hablado de este cassette, creo cuando no Survive. Chale, estoy bien estúpido. O sea, para pronunciar un grupo en español. Pero no creo que sea español, a lo mejor es catalán. Ah, no sé, la neta. Pero bueno, ya continuando, ¿no? Creo que ni dije de qué va este programa. Hablo acerca de las experiencias que he tenido, cómo me siento, o los desamores que suelen pasar en mi vida, o el no amor, ese tipo de cosas. Y sobre todo la mala suerte que llego a tener. A veces creo que he hecho muy pocos programas acerca de lo bien que me siento. Y por un lado, considero que está chido, ¿no? O sea, que soy muy honesto, ¿no? Con lo que me pasa y con lo que comparto, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir que todo me va bien cuando realmente no. Ni, creo que es todo lo contrario. Todo me va mal, pero cuando me va chido, pues me va bien. qué paradoja, ¿no? Me acabo de aventar tan tonta. Pero bueno, esto es parte, ¿no? De esta onda. Y pues ya como para ir concluyendo, ¿no? Al igual que el disco que hice de ese último grupo con la música de hoy, pues yo sí le tenía esta cuestión de que no sabía si eran banda skinhead neonazis o skinhead así como todo normales, ¿no? Y resulta que son pues como normales, también tienen broncas, pero pues tiene otra forma de vestir, otra forma de actuar, son mucho más pedotes según en sus canciones y demás mamadas, y creo que les encanta pelear, es algo muy distintivo de ellos. Y pues, ¿quién soy yo para criticar? Que yo ni siquiera sé meter las manos. ¡Ah! Pero bueno, está chido, ¿no? Es como que esa onda como que es mucho de ese tipo de bandas, ¿no? Que también se inventan, bueno, no es que se inventen, ¿no? Se recrean entre ellos enemigos, ¿no? Como las famosísimas barras de ultras, ¿no? Hooligans, torcidas, aquí en México. Aquí en México, ¿no? Están ultras hinchadas. Bueno, o sea, sí, en general, ¿no? Ultras hinchadas. En Italia, como torcidas. No, eso es Brasil, ¿no? Son las torcidas. Los tifosis. Cosas así. Y en México, ¿no? Pues que ya hay en México, ¿no? Las porras. ¡Ay! Se escucha raro eso, ¿no? Me late que digan que la porra del Puma, ¿no? La porra de la Chiva, la porra de la América. Perdón. A diferencia, ¿no? De querer como que toda esta onda hacer como de Sudamérica, ¿no? Así de, no, pues nosotros somos igual, barra, ¿no? Influenciadas por los países de Sudamérica, sobre todo Brasil, digo, Argentina, ¿no? Que es como que de ahí se formaron las barras bravas, de lo cual, según yo tengo entendido, ¿no? Y de ahí Uruguay y todos esos países, ¿no? Que andan compartiendo territorio allá en el sur. Y pues los tifos, ¿no? Sí, es que los tifos son italianos, ¿no? Las torcidas, ¿no? Pues está chido, ¿no? O sea, creo que a mí me late más esa onda que bien, pues son muy características, son muy iguales. Creo que esa, pues es parte, ¿no? Neta es que ni sé qué pedo, pero lo que a mí me gustaría que se hubieran llamado las porras, ¿no? O sea, creo que veo que va bien chido, bien vergas, porras, ¿no? Aquí hay barras, ¿no? Aquí en México hay porras. Y más chido, ¿no? Como que le da cierta identidad a lo que decimos, a lo que representa, ¿no? No, aviéntate una porra, ¿no? O sea, incluso este sería gráficamente chido, ¿no? O sea, la porra de los Pumas, pues un pumita con una macana. Ocurrió ahorita, ¿no? Una chiva con una macana. Una águila con un vibrador, ¿no? O sea, desde las cuestiones de la América. Pero bueno, yo estoy diciendo pura idiotez. Se hizo muy gracioso eso de cómo se representaría. Y pues sí, la neta es que no sabía ni de qué iba a hablar, ¿no? Estaba muy, me ha costado mucho estar, tratar de que quede en un solo, en dos canales, lo que escuchan, pero si lo están escuchando en audífonos, pues nada se va a escuchar, supongo que del lado izquierdo o derecho, porque aquí no, es que esta máquina que ya tengo ya está en las últimas, y me da mucha tristeza porque es Debian lo que utilizo. Y no le sé mucho, o sea, ya ni me sé la clave de la computadora como para aplicarla chida, ¿no? Sí, está difícil, ¿no? Esta onda. Y ya es como una reliquia esta computadora. La amo mucho, pero a veces siento que ya a veces está igual que yo, literalmente funcionando porque funciona como tal, ¿no? O sea, no tiene como que a veces un propósito, nada más. Muy zombie, dicen. Y pues en general creo que es eso. La neta, mejor ya me cayó. No sabía ni qué ver y terminé hablando de las porras. Pero es que creo que está chido, ¿no? O sea, esas definiciones de las porras de... Pues bueno, banda, llegamos al final del programa. Gracias por llegar aquí. La neta, a mí... Ahora sí que ya tenía mucho que no decía conclusión acerca de un disco. En este caso, de un cassette. Mi conclusión del cassette, la neta, es que... Está bien culero. No me gustó esta banda. Nada. Creo que... Pues culera, realmente es culera. No. Más allá de mover la cabeza, el típico así como rockero, punk, y ese, pero nada, no. Creo que está chido porque lo digitalicé y ya más o menos me acordé porque no escuchaba mucho